Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su versión express. Soy Roberto y tengo aquí conmigo a mi compañero Igor. Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en uno de estos episodios chiquititos pero con temas interesantes. Sí, y el de hoy yo creo que nos va a salir breve, espero. Nunca se sabe cuánto nos podemos enrollar. Ya, pero bueno, yo creo que es un tema interesante. Hoy vamos a hablar de un juego de cartas, pero no es ni el Mus, ni el Tute, ni la 7 y media. Tampoco estamos hablando de cartas como el Magic o similares. No, hablemos de Magic, Estoy intentando pasar una desintoxicación del Magic Arena. ¿Desintoxicación? Pues estás totalmente metido, ¿de qué me estás hablando? No, me estoy poniendo unos límites de no más de 16 horas al día. Vale, bien. Bueno, pues como decía, no se trata de Magic ni de todos esos juegos de cartas que dejan vuestra cartera vacía, sino que en este caso se trata de un juego familiar, bueno, como mínimo social, para jugar con amigos. El juego se llama Black Histories, historias negras, correcto. Y si no recuerdo mal, Igor, este juego te lo descubrí yo a ti. Sí, yo no había oído hablar de él. Y creo que hablamos de él por primera vez en Metrópolis Gijón, ¿puede ser? Donde lo vimos por primera vez. Sí, pues teníamos que hacer un detalle, un regalo, y yo propuse este juego porque a mí hace ya unos años me lo habían regalado por mi cumpleaños y fue toda una sensación, la verdad. Era un regalo muy sencillo, muy simple, pero nos pasamos toda la tarde jugando. Sí, bueno, el concepto del juego es bastante sencillo, ¿no? Bueno, el juego son cartas, básicamente. Tienes una serie de cartas, pero no se reparten ni nada por el estilo, sino que simplemente hay una persona que coge una de las cartas y lee una pequeña descripción de una escena. Sí, digamos que por la parte de delante tienen esa descripción de la escena, como dice Igor, que es una descripción que se corta abruptamente. Y bueno, te pone en situación de algo que ha pasado. Normalmente algo violento y que involucra algún crimen. Sí, por eso son Black Histories, ¿no? Siempre, siempre suele haber muertos o accidentes inesperados o cosas por el estilo. Mundos apocalípticos, sí, exacto. Sí, y bueno, después de leer esa pequeña descripción, el resto de jugadores tiene que descubrir el misterio que hay detrás de esa descripción. Pues cómo ha muerto esa persona o qué ha llevado hasta las circunstancias en las que han ocurrido ese accidente, ¿no? Y lo entretenido de todo esto es que el que se ha leído el misterio solamente contesta preguntas de sí, no o no importa para esta situación. Totalmente. Y esta dinámica, que en principio puede parecer muy sencilla, la verdad es que le da un montón de gracia al juego. Sí, le da muchísimo juego. O sea, parece increíble cuando lees la descripción, ahora tal y como los hemos explicado, puedes decir, vaya tontería, esto no va a ningún lado, y en 30 segundos te aburres, ¿no? Y sin embargo, vamos, es un juego muy entretenido, en el que se te pasan las horas rápidamente sin darte ni cuenta. Y que, vamos, te puede mantener entretenido durante muchísimo tiempo. Sí, por poner un ejemplo, una de las cartas podría ponerte sencillamente que un hombre entra a un bar, toma un vaso de que le pide el camarero y de repente el camarero saca una escopeta de detrás de la barra y se carga a ese hombre. ¿Vale? Entonces los jugadores harían preguntas del estilo de, no sé, ¿se conocían antes? Sí, no, etcétera. Sí, le debía dinero, llevaba alguna prenda de vestir que le molestase al camarero, vas haciendo preguntas, ¿no? Y la verdad es que es chulísimo la dinámica del juego y cómo a base de preguntas relativamente sencillas pues vas descubriendo pequeños detalles del misterio hasta llegar a resolverlo por completo, ¿no? Sí, porque a veces cuando lees la solución piensas, esto no lo van a adivinar en la vida. Sí, sí, bueno, es que yo desde luego cuando me aproximé a este juego por primera vez, ¿no? Y empecé a jugar, la primera tarjeta que leí, dije, bueno, esto es que es imposible, o sea, totalmente imposible que vayan a descubrir cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Y sin embargo, uh-huh. se llega. O sea, es que es fascinante y además es un proceso súper entretenido desde el punto de vista del que ha leído la tarjeta, ¿no? Ver cómo la gente va razonando y va dando sus pasitos, ¿no? Y es bueno, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Sí, hay que decir que el juego básico son 50 cartas de estas. Pero que, bueno, no recuerdo quién era el que lo había inventado. ¿Tú habías mirado algo al respecto, Igor? Sí, el juego original lo sacó, bueno, salió en Alemania y lo hizo Holger Botsch, ¿no? Que bueno, es acento alemán de toda la vida mío, ¿no? Bueno, este hombre diseñó la primera expansión, ¿no? La primera versión de Black Stories. Uh-huh. Y una cosa que sí que se le puede achacar a este juego es que no tiene ninguna reusabilidad. Es decir, una vez que te has leído las 50 tarjetas, ya está. O sea, tú no puedes volver a jugar con otras personas. Bueno, o porque tú ya te sabes todas las tarjetas. No puedes volver a jugar con las mismas. Con las mismas tarjetas. Lo que pasa es que luego han sacado un montón de expansiones, ¿no? Han sacado el Black Stories original, era de crímenes, y luego pues han sacado de ciencia ficción, de oficinas, de médicos, de fantasía, vampiros, edad media, accidentes... Bueno, me has dicho tú que tenías uno de oficinas, por ejemplo. Sí, 50 historias macabras en el mundo de la empresa. Bueno, no te diría yo que no sea un buen sitio. No, pues está bien. Por ejemplo, a ver, la primera tarjeta, esta, ¿no? Del mundo de la empresa, pone: después de la comida, le dieron una sorpresa y por ello perdió todo lo que le importaba. A ver, no, ni de coña, no se me ocurre qué puede ser. Bueno, vamos a destripar esta tarjeta para poner un ejemplo, ¿no? Para que la gente se haga la idea del camino que tienen que seguir. Sí, por ejemplo, la tarjeta esta, con esas pistas que hemos dado, de simplemente después de la comida le dieron una sorpresa y por ello perdió todo lo que le importaba. Y ¿Se jubila o así? No. La solución a todo esto es: su mujer quería darle una sorpresa y le esperó en su despacho mientras él estaba comiendo. Mirando por la ventana, vio cómo su marido acompañaba a la secretaria al coche, le abría la puerta y la besaba. Por desesperación, se tiró por la ventana y cayó sobre el amante. Ninguna de las dos sobrevivió al impacto. Venga, ya, es imposible que adivines eso. Sí, sí, sí. Estas cosas, por increíble que parezca, se acaban adivinando. Entonces, bueno, yo la verdad es que estas últimas navidades pillé una oferta en Fnac y me compré un montón de Black Stories de estos. Aproveché para regalar unos cuantos y me quedé algunos para mí. Sí, ahí has dado un buen detalle. Y es que me parece que es un detalle para regalar, perfecto. No son muy caras, creo que andaban por 20 euros, puede ser, ¿no llega? Sí, sí. Depende un poco de cuál sea y tal. 14 euros me suena que cuesta cada uno. Uh-huh. Y quedas como señor. Además, os lo vais a pasar bien. Porque otra cosa que tiene es que tampoco te pide mucho. Lo único que te pide es una mesa, unas ganas de hablar y tirar para adelante. Incluso a veces ni siquiera la mesa. No hace falta ni siquiera la mesa. Me parece que este es un juego, por ejemplo, muy adecuado para entretener un viaje en coche, ¿no? O sea, mientras vas en el coche tranquilamente puedes ir haciendo alguna de estas tarjetas, o incluso en una excursión, un paseo por el monte, una caminata que estés dando con gente, con un grupillo, pues os vais pasando las tarjetas de uno a otro, uno lee, los otros van adivinando mientras vas andando tranquilamente, y me parece, para viajes y cosas por el estilo, vamos, requiere ninguna infraestructura y es muy sencillo de jugar. Sí, nosotros en el coche lo hemos usado. El que conduce no le dejamos que lleve la voz cantante, pero el resto pero puede participar, eso sí. Sí, sí, es un poco... No tiene que centrarse mucho, por si acaso, ¿no? Para no distraerse, pero para viajes la verdad es que está genial, está muy bien. Y además una cosa interesante, si os aficionáis a esto, ¿no? Es que luego, una vez que te has comido las 50 tarjetas, pues puedes intercambiarla con otras personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi Black Stories original ya no lo tengo, se lo cambié a otra persona y me dio el de mitos y leyendas oscuras. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? En ese aspecto. Está bien. Sí, mira, Wallapop puede arder con eso. También, también. Pues es un, el típico. Es el único puntillo que se le puede achacar, ¿no? Que no tiene, no uh-huh. tiene rosabilidad una vez la has usado. Pero también, a ver, son 14 euros y 50 historias dan para unas cuantas sesiones. O sea, sí. O todo un fin de semana a saco hasta que lo agotes, ¿no? Pero vamos, que por 14 euros o 12 y pico, si lo pillas más o menos de oferta, tampoco se le puede exigir muchísimo más. No. La diversión de sobra para el precio que tiene. Me suena además que también habían llegado a salir incluso juego de mesa, pero... Sí, yo le estuve echando un vistazo. Han sacado un juego de mesa que también tengo. también lo compré. Y... ¿Eso no lo sabía? Sí, eso no te lo había contado. Me compré el juego de mesa y el juego de mesa, bueno, tiene una dinámica un poquito más enrevesada y es... eres un detective que tiene que investigar un asesinato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se te reparten una serie de pistas, hay una serie de personas a las que interrogar, tienes una serie de pruebas forenses que luego tienes que hacer, que vas relacionando con las pistas y lo que te contestan los que interrogas. La verdad es que uh-huh. tiene una mecánica un poquito enrevesada, ¿no? Más complicada que simplemente... Claro, te iba a decir, parece complicado, desde luego, y sobre todo veniendo del juego, que es más sencillo que el mecanismo de un chupete. Sí. El mecanismo del juego de mesa es mucho más complejo. Sí que necesitas ya pues una mesa, un poquito de parafernalia, una libreta donde apuntar cosas, ¿no? Y es muy entretenido. Tiene un poquito más de rosabilidad que las 50 cartas, o sea, aunque uh-huh. puedes repetir el mismo misterio varias veces, el mismo asesinato varias veces, porque como las pruebas forenses y los interrogatorios no siempre son iguales, las cosas cambian un poquito. Pero si juegas, una vez que has jugado muchas veces, al final sí que se empiezan a repetir y ya sabes por dónde va el tema. Uh-huh. Ese está bastante bien, ¿eh? Ese también me gustó. Se necesita un mínimo de 3 personas. Y es muy entretenido. Me gusta más el Black Stories original, las tarjetas, pero sí que es cierto que con el de mesa, bueno, pues la cosa es un poquito más complicada y está bien también. Vale, también, tal y como lo describes, parece como un Cluedo venido a más, a lo mejor, pero bueno. Sí. Es que es así, vamos, es más un Cluedo venido a más que el propio Black Stories, donde tú luego al final lo que haces es descubrir un misterio a base de darle vueltas y demás, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí, hay una cosa muy chula, que es que usa la típica, esta, bueno, de nuestros tiempos, la laminilla de plástico rojo que tienes que poner encima de ciertas cosas para que revelen sí, una pista. Sí. Eso pues, me recuerda a las protecciones de los juegos de Lucas. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Pues esa es una de las mecánicas, ¿no? Tú cuando escoges las pistas y las interrogatorias a la gente, luego le aplicas por detrás la laminilla roja esta y, uh-huh. y desvela lo que dicen las pruebas forenses, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tú cuando interrogas a uno de los tíos, ¿no? Pues entre las cosas en las que te fijas está que lleva una chaqueta de pana, ¿no? Y luego al aplicar la laminilla roja sobre todas las pistas que se han encontrado, te ves que uh-huh. el análisis forense de la escena del crimen ha encontrado unos hilos marrones. Y uh-huh. tú ya tienes que hacer tu deducción de, este tío cuando le interrogué me fijé que llevaba una chaqueta de pana. Pues ya está, ya tienes una pista que apunta a que este ha sido el culpable. Ok. Bueno, pues creo que lo hemos cubierto bastante. Hay también aplicación para móvil de Black Stories que, por lo que creo, te permite jugar, bueno, pues no limitándote a las 50 historias que conocemos. Ah, pues eso no lo conocía y me parece bastante interesante para ampliar el juego. Yo solo lo he leído, pero no he llegado a probarla, ¿vale? Así que tampoco puedo, bueno, pues decir mucho de ella. Pero es algo interesante investigar, sobre todo si alguien lo está escuchando y ahora mismo no tiene oportunidad de ir a la librería. Sí, la verdad es que al final el concepto de las Black Stories es de base es muy sencillo, ¿no? O sea, es un misterio y resolverle a base de preguntas de sí y no, ¿no? Lo que pasa que, claro, tiene que tener su intríngulis y su lógica. En principio, bueno, los de medievales y estas cosas no, pero los de las oficinas, los accidentes y todas estas cosas están basados en hechos reales. Y yo he buscado por Wikipedia algunos de los más raros, bueno, Wikipedia, por Google, algunos de las tarjetas más raras. Por San Google, ¿no? Que dices, es imposible que haya un hecho real detrás de esto que acabo de leer, ¿no? Uh-huh. Y no, sí que lo hay. Sí que lo hay, es cierto. Sí que ocurrió de verdad. Vale, vale. Bueno, pues por mi parte, desde luego lo recomiendo. Yo fui el que te lo descubrí y a mí me lo descubrieron. Y ya digo, para mí es sobre todo una opción muy buena para hacer un regalo original. Y no sé hasta qué punto, normalmente hablamos de cosas poco conocidas. Para mí, desde luego, era desconocido el tema. Se venden en Fnac y en sitios muy generalistas, pero realmente he oído a poca gente hablar del juego. Yo no he oído a nadie hablar del juego, pero el juego se vende en Fnac, se vende en bastantes sitios, se vende en Zacatrus, que es una página online y tienda uh-huh. física donde venden muchos juegos de mesa y estas cosas, y la verdad sí. es que se vende bien, o eso parece, o sea... Sí que es relativamente fácil de encontrar y sacan una y otra vez nuevas ediciones, así que supongo que se estará vendiendo muy bien. Pero uh-huh. aparte de la gente con la que he hablado, que les he hablado yo del juego, yo no conozco a nadie que lo conociese. Y luego hay otra cosa. En general, a la gente que ha jugado, o los que yo se lo he enseñado, han quedado encantados, ¿sabes? No me ha pasado eso de que alguien diga, oh, qué aburrimiento y tal, ¿no? No, yo desde luego con todos los que se lo he introducido y que hemos jugado, les ha encantado, les ha gustado muchísimo y nos hemos comido las tarjetas a toda velocidad y luego hemos buscado más porque es que ha gustado un montón, vamos. Uh-huh. Y es que además es lo de, va, venga, otra tarjeta más. Y dices, hostias, llevamos 3 horas, o sea, va, venga, otra, va, que no pasa nada. Y cuando te das cuenta te has comido otras 10 seguidas. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que... Hemos contado suficiente del juego. Nos ha quedado un poco anuncio, pero la verdad es que no nos paga ni nada. No nos paga ni nada, pero la verdad es que es un juego muy interesante, es un juego muy divertido. A ver, sí. Es un juego muy casual, no es un juego de mesa de los de preparar tablero y 7 horas, tipo Republic of Rome ni nada por el estilo. Civilization, no es Republic of Rome, que últimamente estoy jugando partidas una vez al mes y llevan horas todas las del mundo. ¿Pero jugáis en una sentada o jugáis en varias? Pues la última vez lo hicimos en 2 sesiones, porque como nunca conseguíamos acabar la partida la primera, sacamos fotos de todo el tablero para mantenerlo para la segunda sesión. Uh-huh. Y estuvo bastante bien. O sea, es que mi recuerdo de eso más era el Civilization, que estábamos 3, 4, 5 días de sesión. Sí, bueno, pues hay juegos de mesa que son de ese tipo, ¿no? De los de que te llevan muchísimas horas preparar el tablero y hacer todo esto. Y luego están los sencillitos, ¿no? Que son de jugar 5 minutitos, 20 minutos por partida, ¿no? Pues este, el Black Stories es un ejemplo de eso. Muy bien. Pues poco más. Vamos a comentar un poco las formas que tiene la gente de comentarnos. A ver vosotros si habéis jugado, si ya lo conocíais. ¿Y qué os ha parecido? Podéis encontrarnos, ya sabéis, en Twitter, en @tescaso, en Facebook también estamos, como Tiempo Escaso Podcast, en Instagram, esa red tan que Igor no se hace con ella. ¿Me estás llamando anciano? Adulto. o por lo menos no millennial. Como decía, en Instagram también somos @retofriki. También estamos por YouTube ahora, ando ahí poniendo los audios. Sí, estamos ahí subiendo los capítulos poco a poco, ya hay unos cuantos disponibles y si nos quieren oír por ahí, pues eso es una otra posibilidad. Sí, aunque no creo que mucha gente lo use, usa YouTube para escuchar audios en sí, pero bueno, a lo mejor en un futuro nos animamos a grabarnos, ¿verdad? Y salimos como los compañeros del podcast de Modernos, que lo están petando. Todo es posible. Pero bueno, no, podcast de Modernos. Además, nos podemos mimetizar perfectamente con ellos, ¿eh? No desentrenamos para nada. Sí, sí. Totalmente. Somos todos de mente brillante y despejada. Eso es, una amplia frente despejada. Correcto. Y nada más, si queréis también comentar y discutir y proponer retos y lo que sea, podéis hacerlo en el grupo de Telegram, también @retofriki. Y por último, podéis poner comentarios en iVoox, que lo tenéis muy sencillito, ahí mismo lo tenéis, y corazoncitos. Le dais al corazoncito en iVoox, según estéis escuchando a esto, y luego le dais al de comentar y nos comentáis lo que queráis. Luego intentaremos responder, si la aplicación de iVoox ya funciona, la opción de responder. Eso, a ver si ya funciona. Y ya acabando de pedir, pues si tenéis un iPhone o algún producto de iOS, siempre podéis poner un comentario en iTunes y 5 estrellas, que también ayuda mucho a que mejore la visibilidad del podcast. Creo que ya no me dejo nada. No, nada más. Venga, hasta pronto. Hasta la vista. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.